Pero Martica, ¡ay, hombre! Negra, no seas tan malagradecida con el hombre que te quiere en la vida. Ajá. Porque serán así las mujeres cuando ellas ven que un hombre sí las quiere. Porque serán así las mujeres cuando ellas ven que un hombre sí las quiere. Te voy a gritarte malagradecida, porque eso es todo lo que ha sido en la vida. Te voy a gritarte malagradecida, porque eso es todo lo que ha sido en la vida. ¡Ay! Malagradecida, hombre. Adiós, ingrata. ¡Opa! Ay, hombre, no. Esa guitarra, hombre. ¿Por qué serán así los amores? No se comprenden nunca los dos seres. ¿Por qué serán así las mujeres cuando ellas ven que un hombre sí las quiere? ¿Por qué serán así las mujeres cuando ellas ven que un hombre sí las quiere? Debo gritarte malagradecida, porque eso es todo lo que ha sido en la vida. Debo gritarte malagradecida, porque eso es todo lo que ha sido en la vida. ¡Camínale! ¡Ánimo, Jairo! ¡Llórala! Aunque tú seas tan malagradecida, mi corazón así siempre te quiere. Porque serán así las mujeres cuando ellas ven que un hombre sí las quiere. Porque serán así las mujeres cuando ellas ven que un hombre sí las quiere. Debo gritarte malagradecida, porque eso es todo lo que ha sido en la vida. Debo gritarte malagradecida, porque eso es todo lo que ha sido en la vida.